ecos de canto aquí en mi alma. Un corazón herido, marchito de ilusión. Dile que vuelva pronto si no me ha olvidado. Alondra de mi vida, hazla pronto volver. Quisiera terminar. Se encuentra abandonado aquel nido de amores. El frío de su ausencia no puedo soportar. El llanto que mis ojos a solas ha brotado son gotas muy amargas de pena y soledad. Se encuentra abandonado aquel nido de amores. El frío de su ausencia no puedo soportar. El llanto que mis ojos a solas ha brotado.